nunca más te besaré, nunca más me olvidarás y en tus recuerdos yo viviré. Nunca más yo te amaré, nunca más te besaré, nunca más me olvidarás y en tus recuerdos yo viviré. Yo viviré. Y adiós. Y que te vaya bien. Olvídate de mí.